a iniciar. Así que los invitamos ya que nos vayamos haciendo aquí la ruedita, porque hoy van a haber varias actividades teatrales, varios grupos que vienen a cantar, a tocar. Así que bueno, pues vamos a ya ir haciendo esta lista de los grupos que van a estar participando. Les pediríamos a nuestros compañeros de Tambores de Guerra, de Reggae Ambulante y al compañero Jorge Salinas que pudieran acercarse para que ya también vayamos haciendo este programa de actividades culturales aquí frente a la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, pues a la gente que acaba de llegar, a los transeúntes, les decimos, el día de hoy estamos llevando a cabo un meeting por la libertad de Mumia Abu Jamal, este preso político encarcelado allá en los Estados Unidos. Él es un periodista y luchador social que, bueno, por participar con los Panteras Negra, por participar en el movimiento MOB y por sus escritos, ha sido reprimido por el gobierno estadounidense. Y bueno, pues han habido algunas ahora victorias también jurídicas para Mumia. Sin embargo, la demanda principal, que es la libertad total de nuestro compañero, aún no se ha hecho realidad y por eso estamos aquí. Y estamos aquí en México exigiendo la libertad de un preso en Estados Unidos, porque Mumia nos ha enseñado lo que es la solidaridad. Él siempre, a pesar de estar en el corredor de la muerte, condenado a muerte, no se olvida de la gente de Chiapas, de la gente de Atenco, de Oaxaca, cuando lucharon por su territorio, por su libertad. Y bueno, pues también Mumia ha sido muy solidario con los movimientos, como es el caso de las Ocupas o Ocupis, como le quieran nombrar, allá en los Estados Unidos. He escrito varios artículos también en solidaridad con esta lucha que están llevando nuestros compañeros allá en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. El día de hoy vamos a tener la presencia de varios compañeros. Está con nosotros Mexican Sound System, que también viene a participar en esta actividad. Vienen los compañeros familiares del preso político, el maestro Patistán. Viene MC Sosulu, la otra acústica. Van a estar con nosotros también Yowali, los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, los compañeros del Comité de Solidaridad con Palestina, entre muchos otros grupos que, bueno, pues ya han estado llegando, nuestros compañeros de la Ocupación Auditorio Che Guevara y compañeros también de Medios Libres. Todo esto se está transmitiendo a través de Cronopios también, que agradecemos acá la chamba que están haciendo nuestros compañeros de los Medios Libres para estar transmitiendo esto vía internet. Y bueno, es multimedioscronopios.org, la página para que ustedes puedan escuchar este meeting y bueno, las demás grabaciones y transmisiones que han hecho nuestros compañeros de Cronopios. Así que bueno, pues vamos a ya ir dando inicio con esta actividad. Después del primer de los dos primeros grupos culturales, se va a leer el boletín de prensa que también se trae para esta actividad.